Cadena Ser, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 7 de octubre de 2015. En estos momentos casi 16 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos prácticamente cubiertos. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy con Deportes Store. 20 aniversario. Este miércoles comienza en la provincia de Jaén con tiempo mucho más estable que en la jornada de ayer. Hoy predominarán los cielos poco nubosos, lucirá por tanto el sol y tan solo aparecerán algunos intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Llegaremos a unos 25 grados de máxima en Jaén, Andújar y Linares, a 24 grados en Villacarrillo, 21 tendremos en Úbeda y 20 grados de máxima en Alcalá la Real. Los vientos, por último, soplarán flojos de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! Espléndido baño. Del chico. Magnífica cocina. Del chico. Suelo espectacular. Del chico. Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos, ejecutado el 65% de las actuaciones del plan de modernización de espacios productivos que concluirá a finales de octubre y que lleva a cabo la Diputación Provincial de Jaén en 41 municipios menores de 20.000 habitantes, entre ellos el municipio de Jodar, donde se ha completado precisamente una actuación en torno a los 60.000 euros en el polígono industrial de nuestra ciudad. Precisamente en el día de ayer, el diputado responsable de infraestructuras municipales, José Castro, se desplazaba a Villanueva de la Reina, donde conocía las actuaciones que se han llevado a cabo en ese municipio, un plan que contempla un total de 71 proyectos en 50 polígonos industriales correspondientes a 41 municipios menores de 20.000 habitantes. En total, a su finalización se habrán invertido más de 3 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética, la seguridad, las telecomunicaciones o el abastecimiento y saneamiento de agua. Escuchamos palabras, testimonios del diputado José Castro en esa visita en el día de ayer a Villanueva del Arzobispo. A Villanueva de la Reina, perdón. En Villanueva de la Reina son 4 proyectos que se desarrollan en 2 polígonos industriales de la localidad. Se trata de invertir casi 95.000 euros en los 2 polígonos para mejorar la seguridad a través de la instalación de cámaras fijas y móviles para mejorar la vigilancia, y también la sustitución de 80 luminarias tipo LED que va a permitir ahorrar una parte muy importante de la factura energética en estos lugares de Villanueva de la Reina. Como saben, se tratan de 4 de las 71 actuaciones que en el conjunto de la provincia se están ejecutando en el marco del programa de espacios productivos. A esta altura ya contamos con 46 obras totalmente terminadas y en los próximos días prácticamente la totalidad de las restantes serán ejecutadas y podremos cumplir los objetivos que nos habíamos marcado de justificar la obra antes del 31 de octubre. Palabras de José Castro. En clave política, la vicesecretaria general del PSOE de Jaén, Ángeles Ferri, critica que el gobierno de España se haya cargado de un plumazo la apuesta de los fondos FEDER por los municipios rurales, ya que el Partido Popular ha decidido que esos fondos vayan destinados a poblaciones de más de 20.000 habitantes, en lo que supone un ataque al mundo rural. Escuchamos las palabras de Ángeles Ferri. Esos fondos que han permitido que pudiéramos hacer una modernización de muchos de nuestros pueblos, concretamente de tres comarcas, de Segura, de Mágina y del Condado, con los famosos planes operativos locales, bueno, pues esos fondos FEDER, que hasta ahora y hasta la fecha iban destinados a equilibrar el mundo rural con el mundo urbano, que iban equilibrados a intentar que la población no se fuera del ámbito rural para no dejar los pueblos precisamente sin gente afianzada al territorio. Esos fondos FEDER que iban destinados también a solventar el problema del empleo, que en las zonas rurales es también acuciante, y en definitiva unos fondos que lo que pretendían era equilibrar, y una cosa tan sencilla que ha sido siempre la máxima del Partido Socialista, y es que cada jienense, viva en el rincón que viva, en un pueblecito pequeño o en una ciudad grande, pueda tener las mismas oportunidades. Bueno, pues eso, que era un poco lo que necesitaba nuestra provincia, se lo ha cargado un plumazo el señor Rajoy, que ha decidido que esos fondos FEDER ahora vayan destinados, más de 1.000 millones de euros, vayan destinados a los pueblos de más de 20.000 habitantes. Y esto es un ataque más frontal al mundo rural, que se suma a todos los que ha hecho el Partido Popular. Un Partido Popular que tiene alergia al mundo rural, una alergia que eso sí se le pasa los 15 días antes de unas elecciones, que es cuando se pasea por los pueblos. Pero esto, y además es un programa que ha gestionado de manera muy eficiente la Diputación Provincial, felicitados por el propio Gobierno y por las instancias europeas, un programa que ha logrado su objetivo, que se ha ejecutado al 100%, y lo que no entendemos es por qué ahora, cuando más precisamente necesitan los pueblos pequeños esa ayuda, se suma este mazazo. Y bueno, pues los pueblos pequeños no es el primer mazazo que reciben del Gobierno de España. Hay que recordar que el Gobierno de España ya había asestado varios golpes duros a esta provincia con la negociación que hizo de la paz, con los 240 millones que nos quitó de las ayudas al mundo rural, con no incluir el olivar en pendiente, con negarse a hacer un plan especial de empleo para el mundo rural. Palabras de Ángeles Ferri. También el presidente del Comité Municipal Provincial del Partido Socialista, Manuel Vallejo, considera de que este es un hachazo más a los pequeños municipios. Vallejo recuerda que estas zonas son las que más población han perdido desde que empezó la crisis, y advertía que esta falta de inversión va a perjudicar todavía más y puede suponer un nuevo éxodo de la población hacia otros destinos. En el sentido de que supone un hachazo más el que nos dan a los pequeños municipios. Si a los hachazos de no concertar un plan especial de empleo para los ayuntamientos, el trabajo que costó la reducción de jornadas, que también acordaremos probablemente la prórroga, la solicitar la prórroga de las penadas, al hachazo que nos ha supuesto la paz, al hachazo que ha supuesto la merma en la participación en los ingresos del Estado, ahora esto supone un hachazo más para los pequeños municipios. En el sentido de que si desde que empezó la crisis quien más población ha perdido, no solamente a nivel general España, sino los municipios rurales, esta falta de inversiones en estos pequeños municipios pues va a perjudicar más todavía la despoblación, va a suponer un nuevo éxodo de la población rural de los pequeños municipios hacia otros destinos, ¿no? Que pueden ser otras comunidades autónomas o pueden ser las grandes ciudades dentro de... Palabras de Manuel Vallejo. En otro orden de cosas, en clave cultural, el grupo Andraje volverá a los escenarios el lunes 7 de diciembre, concretamente con un concierto a las 6 de la tarde en la capilla del antiguo seminario de San Felipe Neri en la Universidad Internacional de Andalucía, un concierto ritual, polifonías de tradición oral, incluido este concierto en el festival, 19º Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que se presentaba en el día de ayer y que se dedicará a la interrelación de las músicas cultas y populares. Se trata de 5 ciclos de conciertos que componen la programación de este certamen, que patrocina la Diputación Provincial y se desarrollará del 28 de noviembre al 11 de diciembre. Palabras del diputado responsable de Cultura, Juan Ángel Pérez. Nos enfrentamos este año a la 19 edición. Por tanto, yo entiendo, ya que es un evento plenamente consolidado, y que este año además aglutina los conciertos entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, ocupando estratégicamente... Se cumplen en este punto las 7:30 de la mañana. Comienza el miércoles 7 de octubre con más frío en toda España, aunque va a ser un día soleado.